get so cold. You either win or lose. When all. Prometí que si me voy no voy a volver. Llevo mi pistola y mi revólver. Cometí un par de delitos más de una vez. El corazón de ella es lo mejor que me robé. Entre lágrimas y sangre, noche de disparo. Juré venganza a esos policías que allanaron. Pronta libertad para mis presos todos lados. Le apostaron al caballo equivocado. Me siento Pipi Romagnoli haciendo otro gol. Soy tan bandido como Leo Mattioli, Biggie Small. Soy su ídolo, lo que rapeo todo verdad. Mi dolor lo llevo dentro, nadie lo sabrá. Yo caí, me levanté, no sanan mis heridas. Ahora estoy cayendo, pero para arriba. Inteligencia de la street, te lo dije, maniga. No me importa lo que esos pussy rappers digan. Eso no entienden que yo estoy en otra liga. Sobreviví en un laberinto y sin salida. Con mis ladrones siempre firme, siempre heavy, ok. Otro amigo que se fue, se murió en su ley. Estoy tan solo, no me sigue ni mi sombra. Lo que a ellos le falta a mí me sobra. Ninguno de esos rappers me asombra. Aunque ellos a mí siempre me nombran. Yo no soy Stephen King, tampoco Paulo Londra. Pero cuando yo llego está roja la alfombra. Si sos quebrado for the bread, me la mastiqué. Soy un real rudo boy, el temor de tu friend. Hijo de puta, prende el mic y vemos quién es quién. Yo soy más banda que un graffiti arribado un tren. Yo soy más banda que un graffiti y un panel de cromo. Su corona de mentira, ellos no tienen trono. No compro con su putline, vengo escupiendo plomo. Soy un adelantado, los sinidos conos. Soy un adelantado. Ya terminó ese sufrimiento que sentí algún día. Cuando era un niño y tantas cosas que yo no aprendía. Cuando una rara enfermedad se la llevó a mi tía. Cuando papá tenía problemas con la policía. Aprendí a volar en la noche y caminar el día. Robando el estéreo del coche que se distraía. No tenía 12 y el ambiente ya me conocía. Salía temprano pa' ofertar lo que después vendía. Ahora salgo a poner el pecho y a buscarla afuera. Porque aprendí a ganarla fácil y de otra manera. Hace años que vengo subiendo por las escaleras que me llevan para ese lugar donde muy pocos llegan. Hemos nacido bendecidos para hacer historia. La calle es la única culpable de mi trayectoria. Por culpa de la droga ya perdí hasta la memoria. Cuando me muera ya en el cielo habrá una ceremonia. Entre medio de los poetas soy una eminencia que muestra su esencia y aleja la competencia. Me sobra inteligencia pero me falta paciencia. La ansiedad me quema el pecho cuando sufro de abstinencia. He peleado mil batallas como un tigre enfurecido con la técnica de un maya pa' dejarlos confundidos. Cuántas veces me encerraron, me golpearon sin sentido. Porque se sufre y se goza si es la vida de un bandido. Me despido con respeto para el gueto y su perfume. De la vida de un rapero acá te hicimos un resumen. Es mejor que no te resten las cosas que no te sumen. Estoy armando un porro grande para que el doctor no fume. Sigo escapándole al diablo que me sigue todo el tiempo. Ya no tengo tu sonrisa que me hacía poner contento. Las palabras que yo digo nunca se las lleva al viento porque salen de lo más profundo de mis sentimientos.